Yo caminaba sin mirar, tú solo mirabas sin caminar, y así sin más nos conocimos. Con su guitarra cada cual, con su silencio cada cual, se nos cruzaron los destinos. Dijiste tú, cuando no hay sentimiento, las mariposas van detrás del viento, cojamos un camino al azar. Y así al caer la noche, de puente en puente, dejamos lejos la ciudad. Solo oíamos las notas de la tierra en las botas, bajo aquella luna gris. Pasan los días sin sentir cuando es enero, cuando es abril, y no pensamos en volver. Entre las nubes como dos aves de absurda migración, buscando faldas donde hurgar. El cazador perseguía sus presas, hay que escapar o acabar en su mesa. Cojamos los atajos que es mejor. Y así al caer la noche, de puente en puente, dejamos lejos la ciudad. Solo oíamos las notas de la tierra en las gotas, bajo aquella luna gris. Recuerdo bien que alguna vez salieron perros a morder nuestras figuras al andar. Y alguna piedra fue a caer entre tú y yo, pero ya ves, no hay quien nos pueda detener. Y así al caer la noche, de puente en puente, dejamos lejos la ciudad. Solo escuchamos las notas de la tierra en las gotas, bajo la misma luna gris. Así al caer la noche, de puente en puente, dejamos lejos la ciudad. Solo escuchamos las notas de la tierra en las gotas, bajo la misma luna gris, bajo la misma luna gris.